Buen día, Pali, buen día, Juan Pablo, y buen día a toda la audiencia de Radio Carrasco. Buen día. Andrés, queríamos hablar con vos por este convenio que han firmado en Patel, el Ministerio de Conectividad y la Municipalidad de Santa Rosa para instalar Wi-Fi en algunos puntos de la ciudad. A ver, contanos de qué se trata. Sí, en realidad el convenio es un convenio que existía previamente con Aguas del Colorado. Uh-huh. Como Aguas del Colorado deja de prestar el servicio de telecomunicaciones y lo empieza a prestar en Patel se hace cargo de ese servicio con algunas adicionales que son propias de los cambios y los requerimientos que tiene Santa Rosa. Entre otras cosas, digamos, además de aumento de capacidad, acordamos con el director de toda la parte tecnológica de Santa Rosa, Manuel Benítez, conectar la estancia a la Malvina, que era un punto que no tenía internet y que también va a servir a todos los visitantes, un punto que tiene alguna particularidad porque está alejado de la ciudad, pero tiene, digamos, con un obstáculo en el medio que podría ser la laguna, y además un punto verde con algunas características turísticas, le vamos a dar internet a través de un radioenlace. Uh-huh. Eso sería lo que nos corresponde, le corresponde en Patel. Y por el otro lado también participa el Ministerio, aportando algunos equipos para que en algunos puntos que tienen que trabajar todavía la municipalidad pueda dar el Wi-Fi gratuito. Entre esos puntos está Santa Rosa, el Parque Olivera, eran 5 puntos que todavía está definiendo la municipalidad. Ah, bien, sí, se hablaba también de la Reserva Los Caldenes y sí, bueno. La Reserva Los Caldenes es algo que lo estamos viendo porque, digamos, le vamos a tener que hacer un vínculo para poder dar el servicio ahí. Ah, bien. ¿Y esas redes que van a ser abiertas, tenés información? Sí, me imagino, de sí, Wi-Fi. Sí, es parte. Digamos, yo fui, antes de ser presidente de Patel, fui funcionario del Ministerio, justamente en ese área, y es parte de un programa que nosotros creamos donde estamos dando, era cerca de 70 puntos Wi-Fi en toda la provincia, en parques, en plazas. La primera experiencia había sido en Miguel Cané, una experiencia que la verdad fue muy positiva, y bueno, yo después de ese cargo asumí un compañero nuestro y está llevando adelante ese programa, me parece que con bastante, con buen resultado. ¿En Santa Rosa hay puntos de Wi-Fi de acceso libre ahora? La municipalidad, sí, la verdad que no tengo un conocimiento preciso, pero sé que la municipalidad tenía algunos puntos Wi-Fi, pero el problema que tenía era que los equipos que tenían eran de la anterior gestión, por lo cual estaban bastante, casi, digamos, al borde de la obsolescencia, pero... Uh-huh. Pero algunos sé que funcionaban, yo sabía que hay uno en el Parque Oliver, uno en la, ¿cómo se llama?, uno en la terminal, sé que hay uno que funciona muy bien en donde está el punto digital en el club, en el Fortín. Así que sí, tiene algunos puntos. Andrés, cambiamos de tema. ¿Cómo dirías que está funcionando en Patel y cuál es la prioridad en este momento? Yo diría que nosotros pasamos por una etapa que la estamos ya la culminamos, que era hacer una transición entre los servicios que estaba dando Aguas del Colorado, que lo empieza a dar en Patel, una etapa que era bastante compleja porque había que reordenar ciertas cosas. Para empezar, digamos, los empleados, vehículos que pasaron de Aguas del Colorado en Patel, contratos, eso fue un proceso de 3 meses que fue bastante complejo, que nos llevó tiempo, digamos, porque había que elaborar un documento, había que tener todos los cuidados desde el punto de vista legal. Esa etapa se cerró, en Patel empezó a funcionar, en Patel empezó a dar servicio a cooperativas, a proveedores de cable. Eso fue bastante, yo creo que fue mucho trabajo y hoy los resultados los estamos empezando a ver. Y a partir de ahí lo que estamos haciendo es empezar a trabajar, empezar a conectar, hay obras que están en marcha, hay un plan de obras que incluye a 22 localidades, a través de troncales y a través de FTTH, que es la red de última milla. Eso, digamos, ya también, digamos, está empezando a dar sus frutos. Dentro de poquito vamos a terminar con la primera localidad y hay 3 localidades que también están a punto de terminarse. Y bueno, después seguiremos con Lonquimá y con otras localidades, la localidad de Garro del Águila y Cuchillocó, que son localidades también que están, digamos, bastante lejos y bastante con realidades particulares, digamos, porque una está en el oeste, con todo lo que implica. Así que venimos trabajando y también estamos preparando un proyecto para hacer obras propias, digamos, ya desde Empatel, que va a ser bastante, bastante importante. ¿Estas obras tienen algún retraso? Digo porque hubo un pedido de informes de diputados de la oposición sobre este tema. ¿Están retrasadas las obras? A ver, lo que pasó fue que estas obras son obras que empezaron de Agua del Colorado. Básicamente se anunciaron durante la pandemia, con todas las dificultades que hubo de la pandemia. Se hizo, yo creo que se hizo un plan bastante, bastante, digamos, acertado, que fue priorizar la compra de equipamiento. Primero priorizar la compra de equipamiento, porque este plan tiene, digamos, tiene un financiamiento de la COM. No es que la COM te da toda la plata de una, digamos, te va dando la plata a medida que vos la vas gastando. Entonces, nosotros, por ejemplo, se compraba el equipamiento, era un equipamiento en dólares, apenas se compraba el equipamiento, se rendía y en la COM iba liberando desembolso. Entonces se priorizó la compra de equipamiento, que era algo importante, digamos, porque se asegura desde el punto de vista del dólar, y a partir de ahí también fuimos empezando ahora. Yo no creo que haya un atraso, sino fue una decisión de evitar, digamos, que haya una desactualización en los precios y eso después nos corra la meta más adelante. Pero bueno, nosotros hay obras que ya están en marcha y ya están a punto de terminar, así que no considero que haya un retraso. Más allá de algunas cuestiones particulares que sucedieron, que fue que eso, en medio de la pandemia un barco que traía electrónica de China vino con gente para hacer lo que nos dicen, que tenía marineros con coronavirus y tuvo que ir a... O sea, no pudo entrar en Argentina y tuvo que dejar toda la mercadería en Uruguay. Eso nos atrasó, obviamente, pero son cuestiones que me parece que tienen que ver con la logística, que en medio de una pandemia son absolutamente razonables, pero no... No tiene que ver con un atraso por una mala gestión ni nada por el estilo. Andrés, a la luz de lo que podés percibir desde el lugar en el que estás, de cómo ves que se mueve la política, pero también lo tecnológico, ¿el sueño de la telefonía celular prestada por una empresa estatal con el aporte de cooperativas y demás, en qué punto lo ves? Nosotros es algo que nunca abandonamos, lo decimos permanentemente, estamos... Con el gerente de la empresa estudiándolo, teniendo reuniones, buscándole la forma de tener una propuesta que sea seria, que no sea una irresponsabilidad, que no sea un, digamos, alguna forma un elefante blanco que después no lo podamos sostener. Así que hay un trabajo, siempre estamos buscando, digamos, conjuntamente con el ministerio, la posibilidad de que participen otros actores. Como pueden ser cooperativas, escuchamos, estamos en contacto, digamos, con varios actores de la provincia para buscar, digamos, esa solución y para trabajar de alguna manera de que eso sea posible. Hay reclamos que hay que hacer y hubo algunas cosas que nosotros hicimos en su momento cuando se está discutiendo el reglamento de radiofrecuencia. Nosotros presentamos una propuesta solicitando que esa frecuencia, que no se modifique ese reglamento y que hay en algunos puntos que nos aseguran que el Estado nos podía dar la frecuencia de forma gratuita, considerando que nosotros queremos prestar un servicio que por ahí no apunta tanto a la rentabilidad, sino que apunta a un beneficio social. Y en eso estamos trabajando, venimos trabajando permanentemente, todavía, digamos, sin la posibilidad de ofrecer un resultado, pero siempre buscando alternativas y formas de lograrlo. Pero digo, también sabemos que depende de una decisión nacional esto, que se abra ese camino. Y te digo, ¿cómo ves que hay alguna convicción de ir para ese lado de parte del gobierno nacional en este momento? Yo creo que depende de varias cuestiones, pero en sí tenés razón lo que decís del gobierno nacional. Creo que hay, si bien no es un camino de rosa, hay algunas luces que se muestran en el fondo, digamos, como para poder ver alguna posibilidad. Si nosotros logramos mostrar un plan que sea viable, que sea factible, la respuesta del gobierno nacional, digamos, tendría que ser favorable. Hemos visto algunos proyectos como IMOWI, que es el caso de, claro, de un proyecto de telefonía de cooperativas que en asociación, esto porque hay que decir, en asociación con Telefónica Argentina, están empezando a andar. A mí personalmente me gustaría ver cómo funciona ese proyecto, digamos, antes de embarcarlo en algo similar, porque tiene sus particularidades y porque en algunas cuestiones por ahí personalmente me llama la atención, pero Pero bueno, son cuestiones que nosotros... ¿Pero en qué decís, ya que lo decís, qué es lo que te llama la atención? A mí también, cuando vi el proyecto, y sin ser un especialista, más vale, y sí, digamos, vi los actores involucrados, también digo, apa, ¿qué? Me gustaría que sea un proyecto que funcione, pero tengo mis dudas, digamos, que una asociación con Telefónica pueda resultar. Claro. Ojalá me equivoque, ojalá, lo deseo con todo mi corazón equivocarme, pero bueno, se me plantean algunas dudas, digamos, no desde la animosidad, sino desde lo técnico y desde la factibilidad que pueda funcionar. Pero bueno, al margen de eso, les deseo que le vaya muy bien. Bien, Andrés, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, sino gracias, como siempre, por estos minutos con la radio. Básicamente que Empatel es una empresa que es del Estado, es para todos los pampeanos, donde participan cooperativas, donde participa todo el ecosistema de la provincia, que en conectividad yo creo que nosotros estamos en una situación donde llegamos a todas las localidades. A veces se cuestiona, digamos, me parece que es la ignorancia, la cuestión de la velocidad y todo eso. Personalmente creo que no es así, creo que se usa la estadística con un poco de animosidad, pero lo importante es que nosotros estamos llegando a todos los pampeanos, y eso tenemos que cuidarlo, tenemos que valorarlo y tenemos que defenderlo. Gracias, Andrés, que tengas buen día. Por favor, un saludo a todos.